la fiscal fue quien pidió a la gendarmería desde el comienzo. Esa es una medida que es buena. Nosotros la aprobamos porque no puede ser que la bonaerense investigue a la bonaerense. Es un contrasentido de encubrimiento. Pero lo que terminó sucediendo es que fue la propia gendarmería la que fue el fin de semana pasado a la noche a apretar a los familiares de Yalet en un allanamiento, encapuchado, fuera de hora, sin orden judicial, diciéndoles que si no encontraban nada ya los iban a ir a buscar, que algo les iban a encontrar en algún momento. Entonces hacemos responsable también a la fiscal Lucky, que fue quien introdujo a la gendarmería en la causa por este apriete. Hoy, cuando estaban por venir a la marcha, los familiares de Yalet también tuvieron un episodio de apriete y de amenaza. Llegó un patrullero al barrio, se bajaron varios efectivos y, siendo increpados por los familiares que están muy dolidos por lo que pasó, les mostraron el arma y los amenazaron. Eso sucedió en el día de hoy de la marcha, cuando estaban preparándose para venir a marchar. Así que hacemos responsable nuevamente al gobernador Scioli y al intendente Bruera de cualquier cosa que le pueda llegar a pasar a los familiares de Yalet y a todos los familiares que lo único que hacen es están pidiendo justicia, ¿no?